queremos charlar de este tema con Bruno Cabrera, quien es el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio. Bruno, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, una situación complicada en este supermercado y el sindicato, bueno, ha estado también trabajando en ese sentido. A ver, sí, lamentablemente otra persona fallecida en el ámbito de empleo de comercio, es lo que ha sucedido. El reclamo que se está haciendo es el reclamo que venimos nosotros planteando desde enero ante la no tener en cuenta al trabajador mercantil en el plan de vacunación. Como es de público conocimiento, hemos hecho restricciones, hemos pedido vacunación, como lo teníamos que haber hecho en distintos lugares, municipio, gobierno, trabajo. La ordenanza que salió del municipio fue impulsada por el gremio, es público conocimiento. El reclamo es válido, es correcto, me parece que no son las formas decir que un gremio no está presente. ¿Fuertes las acusaciones de los empleados? Sí, pero a ver, un gremio no está presente y está constituido por todos trabajadores mercantiles, o sea, los cuales están todos trabajando y todos expuestos. Entonces, cuando uno hace un reclamo, primero tenés que ver qué es lo que vas a reclamar. Por el tema de vacunación, es lógico. Que lo reclamen como lo venimos reclamando. Y venimos diciendo esta cuestión. Ahora, después, la irresponsabilidad o la responsabilidad personal de cada individuo es responsabilidad de cada individuo, y ahí el gremio no tiene acción. Si un grupo familiar va a comprar y se enoja en la puerta porque no lo dejan entrar y ingresan, la culpa no es del gremio. O sea, si uno no toma las responsabilidades necesarias para el cuidado, ¿qué culpa tiene el gremio? Te dan las protecciones que tenés que tener. Y después, fuera de tu horario laboral, vos hacer reuniones. ¿Qué culpa tiene el gremio? ¿Qué responsabilidad tiene? Es una situación importante esa. Pero no, ¿y cómo han trabajado respecto a lo que ha sucedido, respecto a lo que... al cierre de ese supermercado también durante un día? ¿Y cómo sigue la situación ahora, teniendo en cuenta de que hay más de 10 empleados que están contagiados? El cierre lo hizo la empresa por una cuestión de luto. Uh-huh. En sí, contagiados hay entre 15, 18 contagiados y contacto estrecho. Uh-huh. Ahora, en ciertas cuestiones, decir que el gremio no está presente es un error, porque dentro de la cooperativa hay integrantes de comisión directiva, o sea, que es compañera de ellos. Entonces, vos cuando escuchás ciertas cuestiones, estamos ahorrando fe a la situación. Entendemos el dolor, entendemos la bronca, la incertidumbre. Esto es todo entendible y se comprende, porque nosotros también lo sufrimos con la pérdida de nuestro exsecretario general. Con ese criterio tendríamos que haber cerrado todo, no dar prestación, no abrir obra social, cerrar el sindicato, hasta que no nos estemos vacunados. Ha pasado en otros comercios contagios importantes y de mayor cantidad. ¿Y vos entendés, Bruno, de que corresponde una responsabilidad individual esta cantidad de contagios que se ha dado? A ver, vos no sabés dónde viene el contagio. Buscar un culpable del contagio o de la persona, primera persona que tuvo el virus, no lo podés. Me parece que echar culpa de algo que está a la vista, que se vive... Me parece que es ilógico y necesario hacerlo, como así también aquellas personas que van a trabajar con síntomas. Cuando sabemos que llamás por teléfono y no te tenés que presentar a trabajar. Y cuando uno dice responsabilidad individual, se refiere a estas cuestiones, ¿no? ¿Y han pasado ahí en el supermercado? Ha pasado en varios locales, no solamente ahí. Nosotros tenemos el contacto con todas las empresas de Viedma. Tenemos el contacto con la Cámara de Comercio. Trabajamos a la par durante toda la pandemia. He ido personalmente con un médico a cada supermercado a comentar cómo está la situación de la salud en la ciudad. O sea, por eso te digo, hay planteos que se hacen sin conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, entendemos, volvemos a repetir, entendemos el pedido, también nosotros hicimos ya los pedidos correspondientes. Ahora, no somos ente de contralor, nosotros no podemos hacer cierres por nuestra cuenta. ¿Debería ser la municipalidad en este caso? Debería ser el ente que tiene que controlar. Salud pública, municipio, gobierno. Pero a ver, nosotros las denuncias las hemos hecho y realizado. Entonces, ya después, no somos quienes tienen que tomar cartas en el asunto ante esta pandemia. ¿Sí? Es más fácil siempre echar la culpa para un costado que asumir los errores personales de cada uno. ¿Sí? Yo asumo mis errores. Ahora, si yo, en vez de asumir primero mis errores, voy a buscar un culpable afuera, creo que estamos equivocados. Bien. Bruno, respecto a la vacunación, ¿han tenido alguna novedad? Ninguna novedad. O sea, sabemos que están bajando el rango de vacunación, sé que se está bajando el rango de vacunación, que es muy probable que dentro de una semana empiece a seguir bajando el rango de edad, pero sobre cierta situación es de puro conocimiento que el ministro dijo que no iba a poner a ningún gremio por encima de otro. Y queda descartado entonces. Y ahí ya quedó descartado el tema de la vacunación, que no se lo iba a tener en cuenta. Lo mismo pasa con ustedes, lo de prensa. Están expuestos diariamente a este virus, porque andan transitando, porque están con gente, ¿entendés? Pero de ahí, entender que la culpa la tiene un gremio, me parece que no es así. Bien. Esto para aclarar un poquito la situación de lo que se está viviendo. Que a ver, que tenemos que hacernos cargo y que nos van a pegar, y bueno, sí, nos van a pegar. Pero también hay que entender que este gremio está armado por empleados mercantiles que están expuestos igual que ellos. Claro. Igual que ellos. Bien. Bruno, te agradecemos. No, un abrazo grande. Muy bien. La palabra entonces de Bruno Cabrera, es el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, aquí en Viedma. Bueno, hablando sobre los contagios masivos, Franco, en el supermercado La Cooperativa Obrera. Sí. No, lo escuchó enojado ahí. No, quizás la pregunta que nos hacíamos acá con Vilma es si a él le consta que han denunciado trabajadores, empleados de comercio, que la patronal les pide que vayan en cualquier condición, digamos, la condición que estén, si ha sentido o sienten de parte de los trabajadores que de parte de la patronal hay algún tipo de presión para ir aún quizás con algún tipo de síntoma. Mirá, esto es práctico, es claro la situación cuando uno tiene síntomas. ¿Qué te dice la ley? La ley te ampara que vos, si tenés síntomas, vos no tenés que presentarte a trabajar. Sí, sí, digo, pero viste que por ahí a veces también te dicen, bueno, pero ya cuántas veces está faltando, viste que a veces la patronal a veces actúa, vos lo sabés, Bruno, ¿no? Sí, pero a ver, tengamos en cuenta que en estos casos es la responsabilidad individual de cada uno. Sí, sí, totalmente. Pero a veces bajo presión sabemos también que uno va a rengo. Sí, pero cuando estamos hablando en medio de una pandemia, me parece. No debería ser así, no, está claro. Por no eso te digo, por eso la pregunta era si ustedes como gremio han recibido por parte de algún laburante, che, en tal lado la verdad que nos obligan a ir aunque se me caigan los mocos. Sí, y cuando nos preguntaron y nos consultaron antes de presentarse a trabajar, le dimos los argumentos válidos para que no se presenten. Y no se presentaron. El tema es que si vos no te informás, o no preguntás, o no consultás, y te tomás la decisión de ir, me parece que te estás arriesgando a la sociedad en sí y a tus compañeros también. No, sí, eso está claro, pero a veces viste que la presión patronal es una cosa imposible de manejar, es muy individual eso, Bruno, viste que cada uno lo maneja como realmente lo vive también. A veces uno dice, no, yo me la banco, y hay otros que no, que agachan la cabeza y dicen, bueno, ahí voy, patroncito. Sí, eso es verdad. Pero en estos casos yo te tengo el conocimiento, y a ver, tengo el conocimiento porque, como te dije, trabajamos en conjunto con todas las empresas. Hay gente que ha estado aislada por contacto estrecho más de 4 veces. Uh-huh. No, no es el caso, ¿me entendés lo que te digo? Sí, ya sí, pasa sí. Por una cuestión individual de la persona. No, claro. Por eso, tío, uh-huh. Hay gente que ha ido a trabajar con síntomas y los mismos compañeros en otros supermercados lo han echado. Ah. Y los gerentes mismos lo han echado. Bien, bien, bien. Y lo último, para que quede claro en esta situación, en la cooperativa, ¿se vive situación de presión para los laburantes? Yo no tengo información, vuelvo a decir, adentro del grupo de trabajo de la cooperativa hay un integrante de comisión directiva y hay delegado. Entonces, el contacto es continuo, si hay presiones, si no hay presiones, si hay que ir a una reunión, se hacen reuniones. No es una... A ver, los tiempos han cambiado en cierta forma, ¿no? Y lo que uno estaba acostumbrado a escuchar antes, en el tema de esta presión de sí patroncito, pues ya no es tan así. Por suerte. Gracias a Dios, por claro. Supuesto. Tiene que ver con muchas luchas de años también, sin duda. Bueno, Bruno, bueno, no se enoje, amigo, vamos para adelante, que esto viene para largo. No, estoy enojado y... No. A ver, ustedes me conocen, saben cómo soy. Pero bueno, molesta, duele, no por mí. O sea, uno tiene varios achaques en estas situaciones. Duele por los trabajadores en sí y por la parte, los integrantes de comisión directiva que son empleados del comercio también y están expuestos diariamente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que duele. Decir que no estamos haciendo las cosas cuando las estamos haciendo. Uh-huh. Por ahí el error nuestro es no comunicarlo como quisieran comunicarlo. O sea, no es mi forma de ser, subir pancarta de cada cosa que se hace, pero bueno. No, pero igual en estos tiempos de pandemia me parece que más que nunca nos demanda estar todo el tiempo llevando la información, porque además después se rompe el teléfono y termina habiendo una desinformación importante, esto de que yo creo que un poco el enojo tuyo y en todo caso de toda la organización es que el teléfono descompuesto llegó a decir que ustedes habían abandonado a los laburantes. Y vos decís, no, paren un poco, ¿o no? ¿No va por ese lado? Yo creo que sí. Nosotros estamos trabajando diariamente con todos los trabajadores. No es solamente una empresa. Y a ver, uno le está buscando la situación de solucionar el tema de salud, como lo hemos hecho acá en la obra social, abriendo un consultorio aparte para aquellas personas que están con síntomas, las vea el médico con la protección segura. A ver, después pedían hisopados, y vamos a ser sinceros, el CAMU te hace el hisopado si tenés síntomas. Uh-huh. El tema es que tenés que ir. Sí. Me parece que hay cosas que escapan a un sindicato. Ni hablar. Cabrera, gracias. ¿Sí? Un abrazo grande. Hasta Buen luego. Día. Bruno Cabrera, y gracias, Franco. Sí, hasta luego. Hasta luego.